Local y gangsters, trushas, chinguen a su madre, a la verga con ustedes. Él es el que soñaba. El agresivo, digan aleluya. Local y gangsters, los lobos aúllan. Mis enemigos lloran como patrullas, como putas a cuatro patrullas. Y les arde el culo como en Troya, pues no sigan rolando la cola. Bola de jotos, pinches vatos falsos, vamos a tumbarlos hasta dejarlos descalzos. Cuando me miran se hacen de agua como las panochas de sus jainas. No trae nada, les tomó la ruca, solo tiran baba como el pato Lucas. Así que tuma, los mando a la tumba, conmigo se asustan como cuentos de ultratumba. Vénganse todos, no creo que la cuajen, traigo un pinche barret para reventar blindaje. Siempre perros van a ladrar, pero se van a topar, casquillos van a volar. Esta clica se está loca y no la piensa pa' jalar. Siempre perros van a ladrar, pero se van a topar, casquillos van a volar. Con la clica no se debe de jugar. Quieren saber quién soy, quieren saber de dónde vengo. Es mi juego, el que se aprende en las calles, ya te la sabes. Feria sangrada por los jales, asesino de la costa del West. ¿Qué hubo le? You know I'm rocking with the best. You know that every time I hit the streets, when I not me la mira, you know I start a hit. Localifero, estado de bronce, NSG represento, so tú dime que 11C, soy el 2. Aquí no hay nadie pa' juzgarme, eso se lo dejo a Dios. Y corre la voz en tu barrio y con toda tu pandilla. De Tecate hasta la orilla, y hasta donde llegue, mi música y mi estilo. Filo, te traigo si me tocas, conmigo te la pelas, homie, si me provocas. Siempre perros van a ladrar, pero se van a topar, casquillos van a volar. Esta clica se está loca y no la piensa pa' jalar. Siempre perros van a ladrar, pero se van a topar, casquillos van a volar. Con la clica no se debe de jugar. Andas entre la miel de seguro algo se te pega. Y los putos de tu clica son pura pinche perra. Pinches culones se tuvieron que guardar. Son el mismo perro pero con otro collar. Y que me odien, entre más mejor. Y llórenle a su jefe pa' agarrar valor. Los buenos, los malos, la vida, la muerte. En nadie confío, mi amigo es mi cohete. Si están en mi camino, ponle. Yo no guacho donde piso. Y no te me agüites si a tu ruca yo le erizo. El guasón de todo se burla. Y yo soy el que sobrevive en la jungla. Andar de chavala, no me calle esa rola. No más pa' que sepan, él se controla. Ahora, trabajando con Profeta, disfruten la punta que después le va completa. Siempre perros van a ladrar, pero se van a topar, casquillos van a volar. Esta clica se está loca y no la piensa pa' jalar. Siempre perros van a ladrar, pero se van a topar, casquillos van a volar. Con la clica no se debe de jugar. Todo se respeta, si no quedas como Kurt Cobain con la escopeta en tu pinche cara. Son las calles de la baja, en la escuadra los compas se respaldan como faja raza palabrada. Tengo homies que harán lo que sea por un par de zaragozas, balacear tu zona, desaparecer personas. Y sangre corre por estas colonias como en Babilonia. Sick like ammonia dog, Simón sigo enfermo. Levas yellow and stay low, este smoke perro. De los localiferos, guardiando el concreto, moviendo la fundación de cemento del juego.